Ahora, ya estamos. Estamos ya en antena. Gabón, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Cales, Cales Soul. Aquí en Sinchilic Irratia, en la 100.0 de la FM, miércoles 21 de mayo de 2025 y son las 8 y un minuto. Digo todo esto para que la gente sepa que estamos en directo. ¿Qué tal, ZZ Iñaki? Bien, bien, muy bien. Otra semana más. Otra semana más. Que volvemos soy el número a esta 28. 28, sí. Mi contable. Es que te lo he chivado a la mañana. Vaya, no cuentes los trucos. Oye, que volvemos a estar aquí los dos solos. Estamos aquí los dos solos. A ver si ya la semana que viene, ya definitivamente, nos acompaña nuestro amigo Baranda. Sí. También nos falta Gaiska. A ver si poco a poco va recuperando la normalidad y nos puede hacer una visita. Y nos falta hasta DJ Pavel. Hasta DJ Pavel, eso es. O sea que estamos en cuadro. Sí, tres y el del tambor. Eso es. ¿El del tambor quién es? No sé. No sabemos quién es el del tambor. Bueno, pues nada, ya nos arreglaremos, ya sacaremos el programa adelante, ¿no? ZZ Iñaki, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, lo sacamos. Además, hoy seguimos con nuestro hilo conductor y viajero, y hoy vamos poco a poco viajando hacia el sur de Estados Unidos, por la costa este, y hoy nos toca Virginia. Virginia, exactamente. Escucharemos algunos temas, bueno, que se grabaron en aquella época de los años 60. Uh-huh. Y como siempre, luego tenemos tu sección. Eso es, Descubriendo el Norte, cuatro temas os he traído. Muy bien, nuestro profesor ha traído otro gran tema para su sección Soul Connection. Uh-huh. El Nobel. Fanctotti. Nobel, el Nobel, no el Nobel de la Paz, bueno, que sí, sabemos que es muy pacífico, el Nobel con. Nos ha traído pues un par de temas. Hay que buscarle nombre a su sección también. Sí, hoy ya se ha esforzado un poquito y nos ha traído sintonía. Hombre. Hoy vamos a estrenar la sintonía. He tenido oportunidad de escucharla un poco y es un tema de los que le gustan a él, del autor del que le gusta a él, pero bueno, es un gran tema y va a servir como sintonía para su sección. Falta el nombre. Eso es, nos ya nos dirá. Es como lo de la Vemus Papam, que tardan, pues este Fanctotti lo mismo. Eso, se está haciendo de rogar. Cuando le venga el nombre, pa, dirá, es este. Ese es, entonces diríamos Habemus. Habemus sección. Bueno, sección, Habemus sección. Y luego, si nos da tiempo, que yo creo que sí, tenemos otro capítulo más en la contraportada. Y creo que no nos hemos dejado nada por ahí, ¿no? ZZ Iñaki. Sí, nos hemos dejado perdón. Alguien. ¡Oh, perdón! Nuestro estilete, José, me oye, no sé si me está oyendo. Hacia las nueve más o menos, a nuestro estilete, al que da sentido a este programa y en el que nos guía. Nos dice por dónde tenemos que ir, que es Arcaich Kostabitarte Punko. A eso de las nueve le llamaremos y que nos recomiende un par de temas. O sea que nada, con todo esto, con este guión, arrancamos ya la sesión de hoy de Cales, Cales Soul. Antes de arrancar, no nos olvidemos de nuestra audiencia. Distinguida audiencia. Distinguida, exquisita audiencia. La gente que nos escucha por la zona, uh-huh. que sabemos que están trabajando para que a través de las ondas de la FM nos escuche aún más gente. Eso es. O sea que no sé si ya esta temporada, ya la siguiente, pero sabemos que hay gente que está currando por detrás y a los cuales queremos agradecer su gran esfuerzo para que dentro de poco pues nos puedan oír mucho más lejos de lo que nos oyen ahora. Luego, pues la gente que nos puede escuchar vía online, pues gente como la de Radio Topo en Zaragoza, Radio Gallinera Valencia, y bueno, toda la gente aquí en Euskadi, en Navarra, bueno, por España, seguro que más de uno, pues le dan al play. Y online, pues sintoniza Cales Cales Soul aquí. Programa hecho en Sintilic y Ratia. Eso es, y acordaos, también estamos en ovejasnegras.com y, por supuesto, en la página web de la casa, en sintilic.net, que tenéis el programa este y muchos otros programas para dar y tomar. O sea que nada, animaros a meteros en esas páginas y buscar información y buscar música. Pues como decía ZZ Iñaki, hoy toca Virginia. Virginia, sí. Virginia, que sobre todo, bueno, hay dos sellos importantísimos en esta escena, en la escena de Virginia, que dieron nombre a un sonido llamado el sonido Norfolk. Uno de esos sellos es el sello Le Grand, que era propiedad de Frank Guida, y luego otro de los sellos era Shiptown Records, propiedad de Noah Biggs. Vamos a escuchar algunos temas del sello Le Grand Records y sobre todo también unos cuantos temas de Shiptown Records, aunque luego hay otros sellos menos conocidos que, bueno, que también aportaron lo suyo al sonido soul, sonido del rhythm and blues en Virginia, del estado de Virginia. Estado de Virginia, capital Richmond, creo. Exactamente, tienes toda la razón, sí, sí. Tienes un 10 en geografía. Bien. Pues nada, si te parece ZZ Iñaki, vamos con el primer tema, ¿vamos, ¿no? ¿Con el primero? Sí, pero antes de... vamos a escuchar, si te parece. Ah, bien, vale. Sí, porque es un tema que lo he rescatado en el último momento y que da un poco de sentido al programa, que es el tema de Gary y US Bonds, titulado New Orleans, y que seguramente mucha gente conocerá. Adelante. I said a hey, hey. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema grabado por Gary y US Bones, en el sello Legrand Records en el año 1960. Como os he dicho en la introducción de esta sesión, es un sello creado por Frank Guida, que era un inmigrante del Bronx, originario de Salermo, Italia, nacido en el año 1922. El caso es que, paseando por la calle, se topa con este cantante, originalmente llamado Gary Levon Anderson, que estaba cantando con el grupo en el que estaba integrado, los Tarks, en una esquina, bueno, una escena típica de los grupos de doo-wop, se ponían en las esquinas de las calles. Pero bueno, pues aquí Frank Guida pues estaba paseando, se fijó en este cantante y le ofreció pues ser parte integrante del sello Legrand Records. Lo que hizo fue estampar el título US Bones, con el ánimo de decir, como que parecía muy patriótico. Ajá, sí. Me imagino será pues para vender más discos. Sí, allí. Por eso le llamaban Gary y, o sea, US Bonds, a el patriotismo por bandera. Vamos, que allí vende mucho. Sí, está claro que vende mucho. Bueno, y caso es que vendió mucho este single titulado Nueva Orleans. Vamos a escuchar el otro gran éxito que tuvo en el sello Legrand Records justo al año siguiente, en el año 1961, y que se titula Quarter 2-3. Aplausos. Muy buen tema. Muy buen tema. Pues sí. Quería incluir estos dos temas como presentación del sonido Norfolk de Virginia. Pero no nos olvidemos que luego hay otro sello importante como es Shiptown, que luego ya le echaremos mano. Bueno. Pues nada, ZZ. Ahora vamos también a ir con otro tema que va a ser de otro sello también de Virginia, que DPG o DPG. Y vamos a ir con un tema de un obrero de la construcción de Tidewater, Virginia, llamado Kenneth Deal, que soñaba con ser cantante y artista discográfico. Este contactó con un par de conocidos y formaron un sello discográfico, DPG, Los tres escribieron un par de canciones que Deal interpretó. El nombre de Kenny Deal se cambió a Terry Sinclair para el lanzamiento del disco de 45 pulgadas y así nació este artista que vamos a escuchar. Artista que, bueno, trágicamente falleció al poco después de, en un accidente automovilístico. Pero bueno, vamos a ir con su tema, Clown Suite, del año 1965. I need a full reminder for the night that you have done me wrong. I'm gonna get a monkey off it, I'll step right in. Oh, what amusement I must have been. I need a full reminder. Oh, yes, I do. That a monkey in love can't win. While I was loving you tenderly, within your heart, you left in me. Oh, yeah, my friends must think that I'm a clown. Terry Sinclair, que estábamos comentando ahora, que el sello es DPG, hemos dicho DPG. Eso es. Y tenemos aquí a Terry Sinclair, que su nombre original era Kenneth Deal, es la D. La D. Tenemos. El otro socio era sí. George Perkins, que era el dueño de algún restaurante. Eso es. Y ahora vamos a ir en el siguiente tema, vamos a conocer a la G. A la G, eso es. A Lenny's Guest. Talentoso cantante, compositor, productor, arreglista y dueño de este sello discográfico. Lenny's Guest fue sin duda uno de los músicos más célebres conocidos por su contribución al sonido Norfolk. Este vocalista era músico autodidacta y comenzó a publicar discos de singles de 45, de 7 pulgadas, en numerosos sellos de Frank Guida, antes de fundar aquí DPG. Luego, tras el cierre de DPG, Guest, junto con su nuevo socio Dorsey Brockington, abrieron su propio estudio de grabación, Brockington and Guest. Pues vamos a ir nosotros con su tema de 1965 también, For All You Have Been. Just like a blessing, you came to me. Give me the love I needed, humbly. I'm just as grateful as I can be. Yeah, you've been my friend. I had no friends. You've been my lover, baby. But I was lonely. That's why I love you, baby. Humbly. Yeah. Pasa All Nighters. All Nighters, bienvenidos a la sección Norden, ZZ Ñaki, venga. Es. Venga, vamos a arrancar. Y para la primera canción he elegido a Los Dells. Los Dells fueron un grupo vocal de rhythm and blues, doo wop y soul estadounidense, formado en 1953 en Illinois y que se mantuvo activo durante más de cuatro décadas. Estos inicialmente se llamaban The El Reyes y su primer éxito fue Oh What a Night, en BJ Records, en 1956. A finales de los 50 intercambiaron formaciones con los grupos vocales de doo wop, de Moonglows y de Flamingos, y tras dos álbumes en BJ Records firmaron ya con Cadet a mediados de los 60, donde publicaron una docena de álbumes hasta 1975, y aquí es donde tuvieron sus mayores éxitos, en Cadet o bueno, Chess. Bueno, después de Cadet publicaron también 8 álbumes con otros sellos como Mercury, ABC Records, 20th Century Fox, Privat, Veteran Records, Philadelphia International, Bolt, The Bean, hasta 2002. Nosotros el tema que vamos a escuchar es de su época de Cadet, del año 68, y vamos allá con Wear It On Our Face. My darling, with all our heart and soul. Bueno, bueno, vaya voz hemos tenido. Vaya que... voz, estábamos hablando la de Marvin Jr., Marvin que Jr., era el, pues, el cantante principal, ¿no? El vocalista principal de los Deftones. Es que a quien no le llegue esta voz al alma, es que no tiene alma directamente. O sea, que no le llegue al soul. Exactamente, el soul al alma es que no tiene. Entonces nada, buenísimo tema. Buenísimo, sí, sí. Adelante, ZZ. Mira, continuamos con uno de esos grupos que no son muy conocidos y no tienen muchos temas en su haber. Tres singles solo publicaron, pero nos dejaron un regalito para la escena Norden. Os hablo de The Yates, los Jades en castellano. Si igual os puede sonar este nombre, pero es que a lo largo de la historia ha habido unos cuantos grupos llamados así. Pero estos Yates fueron un grupo de soul de Los Ángeles. Se les consideraba soul de ojos azules, pero sus integrantes eran todos de origen latino. Entonces no sé si puede llegar a ser considerado soul de ojos azules. Los latinos. Sí. Joder, la verdad no sé, más pillado ahí. Sol de ojos azules, pues no sé, no lo sabría decir. Sí, no, he visto los integrantes del grupo y todos son apellidos latinos, unos de origen vasco y todo. Ah, sí, ¿dónde? Y bueno, esta canción que vamos a escuchar, publicada en 1966 en el sello Nightlife, es una que era exclusiva del Wigan Casino, cortesía de Richard Serling. Es la imparable I'm Where It's At. Esta canción, con su distintiva introducción, fácilmente reconocible, garantizaba una estampida a la pista de baile del casino. El único arrepentimiento de Richard fue la noche en que se la prestó a un amigo y, sin darse en cuenta, este amigo suyo la puso encima de la freidora de pescado y la deformó. Pero nuestro vinilo está en perfectas condiciones, así que dale caña, DJ. Someone to love, I'm where it's at. And if you need someone to hug you, I'm where it's at, baby. Where it's at. And at night when your feet are cold, I'll be there with a whole lot of snow. I'm where it's at. Where it's at, baby, baby. Come on, I'm where it's at, baby, baby. When your folks tell you that you're no good, I'm where it's at. Where it's at. And when you feel that you're misunderstood, I'm where it's at, girl, now. Where it's at. And when everything seems to go wrong, just ring and leave my telephone. I'm where it's at. Where it's at. Take me back. Come on and tell where it's at. Take me back. And my folks don't have a whole lot of dough. Cause so what if you don't dislike them? I wanna speak by you until the end. I'm where it's at, my baby. Come on and take me, my darling. Bueno, vamos a ir ahora con Jane Latter, conocido como Arthur Ford, su nombre original era Arthur Ford, conocido como Jane Latter. Este nació en Cardiff, en Gales, en el seno de una familia de ascendencia árabe. En Cardiff fue miembro de una banda local llamada The Alley Cats y a mediados de los 60 Latter se trasladó a Londres, donde se convirtió en vocalista del grupo belga The Shake Spears. Esto fue durante aproximadamente un año. Entonces estuvo con ellos en Bélgica. y tras su regreso a Inglaterra descubrió a The Equals mientras vivía al lado de Eddie Grant y les ayudó a publicar su primer disco, Baby Come Back. También formó parte del grupo The Cousins y en 1967 lideró el grupo The Detours, que publicó un sencillo en Spark, un sello de Inglaterra, de Londres. En 1968 esto fue, y precisamente en Spark, pero un año después, en el 69, es el tema que vamos a escuchar. Esto es Sing on the Dotted Line. Bueno, y vamos a finalizar la sección Orden de hoy de manera potente. Un temazo de Eugene Dixon, que aquí le iba a preguntar a David, a ver si le pillaba en un renuncio, a ver si sabía quién era. ¿Y no me vas a pillar? No, porque lo ha acertado. Jim Chandler. Eugene Dixon, más conocido como Jim Chandler. Es que yo creo que utilizaba el... ¿Un nombre? Sí, utilizaba su Eugene Dixon, lo utilizaba para la... Como escritor y... Como compositor. Luego, el nombre artístico para... Que aparecían las portadas. Sí. Jim Chandler. Sí. Y es que de hecho pasa que en algunas esto aparece acreditado en el mismo disco como Jim Chandler, uh-huh, vocalista, y luego compositor, Eugene Dixon. Claro. Que es él. Coincide. Eso sí. Bueno, imagino que en varios, sí, bastantes temas interpretados por... Entonces vamos a escuchar There Was a Time, publicada en Brunswick en el 68. Y cómo no va a ser un temazo con estos nombres. Escrita por Buddy Holbrook y James Brown, y a la producción él mismo acompañado de Carl Davis. ¡A bailar All Nighters! A dance I used to do, they call them mashed potatoes. Watch me work. Ah! instead we all get together in any types of weather, then we do the camel walk. Look here. Now that was a dance that I used to do. Now the name of the dance they call a boogaloo. Ha. I may not do the dance as well as you, ha. But you can bet your bottom dollar you never hear me holler. I do the best that I can do. Ah! Alright, look here. There was a time, sometimes I dance, sometimes I dance, baby, sometimes I dance, baby, baby, baby, dance. They call me the woman Helen. They call me the woman Helen. But you can bet you haven't seen nothing yet until you see me do the Jean Jella. Bueno, pues este tema que ha sido continuación de la bomba de Jim Chandler, de What's Up Time, este tema que acabamos de escuchar y un poco recuperando el hilo conductor de esta sesión de hoy de Cales Cales Soul, que es el soul hecho en Virginia. Pues como decíamos, acabamos de escuchar a las Honey Bees, el tema It Happened on a Tuesday, en el sello Attack Records. Siguiente tema que vamos a escuchar, a cargo de Stacy Henry y los Majestics, una banda formada en Richmond, será la, ¿no?, la capital, sí, eso la, es la capital de Virginia. De Virginia. Stacy Henry y los Majestics, que grabaron principalmente en la década de los 60 y los 70, y un grupo compuesto por Il Christian, Paul Barnett y Tom Elbridge, el tema que vamos a escuchar, editado en el sello Turntase en el año 64 y que se titula Through the Lonely Years. You could take away the moon in the night. I'll use the stars to see. You take away the rain from the cloud. I'll keep my water from the sea, but if you take away your love and leave me here to go on through the lonely years, I tell you, baby, I don't know what I'll do. Take away the sense of my touch. I use my heart to feel. You take away my last bit of pride. For you I'd gladly kneel, but if you take away your love and leave me here to go on through the lonely years, I tell you, baby, I don't know what I'll do. Fools rushing, time rush by, fools such as you and I. What people say, 'cause everybody's somebody's fool. But if you take away your love and leave me here to go alone through the lonely years, I tell you, baby, I don't know what I'll do. Fools rush in, time rush by, fools such as I don't care what people say, 'cause everybody's somebody's fool. But if you take away your love and leave me here to go on through the lonely years, I tell you, baby, I don't know what I'll do. What I'll do now. What I'll do now, yeah, yeah, what I'll do now, what I'll do now, yeah, yeah, what I'll do. Pues señores y señoras, aquí estamos en un momento histórico. Lo que estamos oyendo es la sintonía muy buena sintonía elegida por nuestro Nobel Fantotti. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Tema que has elegido para la sintonía? Soul Pride. Soul Pride, Soul Pride. De James Brown. De James Brown, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues nada, quédense todos ustedes con esta sintonía porque es la que anuncia la presencia de nuestro joven colaborador y esperemos que influyente en su en su grupo o en su generación. Anda que no tienes que picar piedra. Hay un trabajo piedra ahí. Bueno, de pico y pala. Bueno, todo más andará, que eso, más que eso. Todo andará. ¿Qué nos ofreces hoy? Pues bueno, hoy traigo a Jackie Wilson. Buena lección. Con su tema Rip Petit, que es una canción escrita por Berry Gordy y Billy Davis y popularizada por el mismo Jackie Wilson en su grabación de 1957 para el sello Brunswick. Fue su primera grabación como solista y su primer éxito en solitario tras dejar de Dominos. Fue el número uno en la Navidad de Reino Unido del 86, casi tres años después de su muerte. La canción alcanzó el puesto número 62 en Billboard Hot 100 en septiembre del 57, y el número 6 en la lista de sencillos del Reino Unido. Y gracias a su éxito, Gordy financió el lanzamiento de Motown Records. Exactamente. Muy bien, pues adelante. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really. Ahora vamos con Ray Charles y con su canción Mesa Around, que es una canción escrita por Ahmet Ertegun, cofundador y entonces vicepresidente de Atlantic Records. Grabada el 17 de mayo del 53 e interpretada por Ray Charles y su orquesta, fue lanzado por Atlantic Records en junio del 53, convirtiéndose en uno de sus primeros éxitos. Mesa Around se convirtió en un gran éxito rhythm and blues cuando fue lanzado como un sencillo a mediados del 53. Al año siguiente, con el tema I Got a Woman, un éxito número uno en las listas de Rhythm and Blues, el pianista y cantante fue reconocido como una estrella a nivel nacional. En 1957 fue incluida en el álbum recopilatorio de Ray Charles. Y con esto ya me puedo despedir. Buenísima selección. Vamos para allá. Adelante. The people too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody's doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Got it, boy. Yeah! us around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing. Mess around. I declare she can mess around. Bueno, de una manera un poco brusca hemos cortado la sintonía. Nos pide disculpas el técnico. Gabón, Arkaitz, ¿qué tal estamos? Opa, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro fichaje estrella que miércoles a miércoles pues nos va iluminando en esto del show del Rhythm and Blues. Y bueno, ¿Hay tarta o no hay tarta? Pues no hay tarta. No hay tarta. No, porque como nos han fallado los dos de los invitados, porque hoy teníamos... es una excusa buena, ¿eh? Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No, yo aprovecho aquí tu presencia porque teníamos pensado que hoy vinieses con Íñigo a hacer la pinchada. Sí. Pero bueno, un cambio de última hora. Lo dejamos para el 4 de junio, ¿no, Arkaitz? Me parece. Eso me dijo Íñigo, el 4 de junio, miércoles 4 de junio. Estarán aquí nuestros dos DJs, Íñigo y Arkaitz. Pero eso, bueno, cuando llegue, pues ya lo anunciaremos. Y como decíamos, estamos aquí ya expectantes a ver qué dos temas nos traes. ¿Cuál has elegido en primer lugar? ¿Te parece? Bueno, pues Hound Dog Taylor. Perfecto. Hound Dog Taylor, no sé si conocéis. Sí. Nacido en Mississippi y bueno, pues que hizo la carrera en Chicago también, como tantos otros. Y bueno, pues nada, me ha venido a la cabeza esta semana pues limpiando discos. Me han salido los LPs con Doc Taylor, que los tenía un poquito olvidados. Eso que es uno de mis bluesmen favoritos. Pero bueno, pues nada, pues un señor que hizo, como he dicho, la carrera en Chicago, pero que no tuvo éxito comercial en los 60. Bueno, en los 50 ni los 60, ni prácticamente en ningún momento. Pero bueno, luego fue redescubierto a principios de los 70 y gracias a él se formó el sello Alligator, que no sé si os suena. Sí, Alligator exactamente, Records. Exactamente, sí, sí. Un sello que descubrió a muchas, ¿no? Muchos bluesman de los 60, ¿no? Sí, sí, eso es. O redescubrió. Sí, eso es. Ahí por ahí pasaron un montón. Incluso, bueno, pues nuestro querido Lazy Lester, que estuvo en el Mollo también. Exactamente. Grabó algún disco en el Alligator. Y nada, pues la historia es que, bueno, el que fuera el fundador de Alligator, Bruce Seymour, quería sacar un disco, trabajaba para Delmark Records y quería sacar un disco de Hound Dog Taylor con sus House Rockers, porque después de verles en directo, pues le parecían una pasada. Y no había manera de que Delmark accediera, a pesar de que trabajaba para ellos y tal, pues no les interesaba. Entonces pues decidió coger $2,500 de su bolsillo, fundar Alligator y sacar el primer LP de Hound Dog Taylor. Pues casi nada, o sea, se lanzó ahí al abismo, ¿no? De las discográficas. Sí. Pero le salió bien la jugada porque es un sello referencia en los 70, sobre todo en... Sí, bueno, y al final un poco la importancia que tiene Hound Dog Taylor ya no es solo por su particular estilo de blues, sino también por eso, porque... Fue el que inició. El que hizo que se creara ese sello. Uh-huh. Que bueno, que es un personaje también que daría para un programa entero, ¿eh? Bueno, se... Vale, huyó de Mississippi porque le perseguía a Ku Klux Klan por andar con mujeres blancas. tuvo que ir a Chicago por eso. Luego tenía una peculiaridad, que tenía 6 dedos en cada mano. Sí, eso ya había leído también, sí. Sí, que es una cosa que... Ah, yo había leído en una mano, en las dos manos, sí, los 6 dedos. Anda. Sí, en la otra es otra de sus historias, por eso digo que daría para un programa entero. Nada, apuntamos la idea, Arkaitz. Se cortó uno de los dedos, de los sextos dedos de la mano, un día de borrachera con una navaja. Entonces, por eso solo tenía en una mano, porque el otro se lo cortó. ¿Se cortó él solo? Sí, él mismo se lo cortó. ¿El mismo? Joder. Sí. Bueno, la verdad es que debían ser unos dedos, pues como que no tenían prácticamente hueso, que eran como unos... Ya. pues como cartil, alguna cosa así. Sí, pero sí, sí, sí. Un personaje. Un personaje que encima se puede ver en YouTube tocando en directo, porque tuvo la suerte de que en los... Esto sería a finales de los 60, mediados, en uno de estos tours del American Folk Blues Festival que sí, llevaban a varios, sí, a muchos músicos artistas, ¿no?, americanos por Europa, pues fue acompañando a Coco Taylor y a Little Walter. Se le ve tocando con Little Walter. O sea, eso en YouTube se puede ver, has dicho, ¿no? El... Sí, sí, hay un par de vídeos o tres de él tocando con ellos, sí. Bueno. Vamos apuntando aquí todas tus sugerencias, Arcaid. Sí, y bueno, pues nada, pues luego ya con Alligator empezó a hacer carrera, empezó a tener un poquito de éxito a principios de los 70, sacó, creo que son dos LPs, y ya para el tercero no llegó porque murió de un cáncer de pulmón. Y ya, pues creo que son dos discos más que sacaron póstumos. Uh-huh. Y nada, pues aquí he traído uno de los temas del LP debut. Vale, pues nos lo presentas y escuchamos. Porque grabó alguna cosilla en los 60 en sellos muy... ¿De eso hay algo? ¿Se puede conseguir algo? Sí, De grabaciones de los 60, quiero decir, o sea... Sí, sí, de hecho, en una de las pinchadas puse uno de los singles de Hound Dog Terrier de los 60. Sí, lo que pasa es que son, nada, creo que son tres singles. Ah, muy poco conocidos. Vale. Y luego también grabó unas cosas en Chess que no llegaron a publicarse, que están en alguna caja de estas míticas de Chess, de cosas sin publicar, de algún recopilatorio de CDs que salieron hace igual 15 o 20 años. Ya. Así que llegó a grabar en Chess, pero no le llegaron a publicar. En su momento no le llegaron a publicar en aquellos años. Eso es. Bueno, pues... ¿Te parece que escuchamos el primer tema de Hound Dog Taylor? Eso es. ¿Se titula? While About You Baby. You just won't see me right. Bueno, pues nada, este tema de Hound Dog Taylor, ¿de qué año eras? ¿De 73? 71. El año que... 70-71. El año que debutó Alligator. Vale, sí. Vale, pues buen tema, muy sí. Buen tema. Y si te parece ya... Sí, bueno, tenía, se me olvidó decir que tenía sí. mucho deje de la escuela de Elmore James. Ajá. Chicago, bueno, pues los riffs de guitarra y tal son un poquito sacados casi todos de Elmore James, como que a su vez los había sacado de Robert Johnson y de gente anterior. Pero bueno, eso que era como su gran ídolo, Elmore James. Era un poquito como hacer un poquito más punky el blues de Elmore James, uh-huh. lo de Hound Dog Taylor. O sea... Un poquito más, tiene muchos temas acelerados y tal. Para la gente joven que le guste un poco la música pues más tipo punk o tal, yo creo que es uno de los bluesman por los que podían empezar, por Hound Dog Taylor. Pues mira, otra sugerencia de aquí de Arcade, para que la gente joven se anime. Aquí quedemos a un joven, bueno, este ya se ha animado. Fantotí, sí, no, pero... ese ya se ha pasado el videojuego ya casi. Vale, pues nada, que la gente, alguno jovencito que nos escuche por ahí, que vaya apuntando aquí las sugerencias de Arcade, Hound Dog Taylor, Elmore James, y a ver si los vamos enganchando, ¿no, Arcade? Sí, eso. Que si no nos vamos a morir todos con esto, con este invento. En fin, vamos con el siguiente tema. Venga. Pues nada, que preparando un poco esto el otro día y escuchando un poquito la música de Hound Dog Taylor, pues vi los vídeos que os he comentado con Little Walter y dije, pues mira, pues Little Walter. De segundo un tema de Little Walter, que siempre viene bien. Uh-huh. Un tema que, por la gente que le guste mucho el blues, los muy blueseros, no creo que les guste mucho este tema, porque es un poquito más... Yo lo he escuchado y suena un poquito más hacia el, no sé, igual me equivoco, hacia el soul. ¿No? Con el tema, tema de vientos. Un intermedio entre el soul, el rhythm and blues y sí. El blues. No es el blues, y... el blues clásico, ¿no? De... Entre de el jam blues y una cosa intermedia, bueno, que sí. Está claro que está hecho para bailar. Bueno, que al final, pues Little Walter le gusta tocar la armónica y parece que también le gustaba la marcha. Uh-huh. Es un tema que compuso con Willie Dixon. No estoy seguro de cuánta parte puso cada uno. Pero bueno, conociendo a los dos, yo diría que en este caso sí que pondría bastante parte Little Walter. Y es curioso porque en este caso pues la armónica sí que está, pero está en un segundo plano. Entonces, ya. Pues es un tema muy muy curioso de Little Walter para ver que sabía hacer más cosas aparte del típico blues de Chicago con la armónica. Uh-huh. Vale, pues... Pues hecha la presentación, si te parece, escuchamos el tema, que se titula Up the Line, ¿no? Eso es. Grabado en Chess en el año. ¿Tienes por ahí el dato? 63, si no me equivoco. Y nada, y aprovechamos también, antes de escuchar el tema, para despedirnos hasta la semana que viene, si te parece. Ok. Y nada, como siempre, muchas gracias por tu colaboración. Y, pues nada, un placer. Y nos vemos. Arcade. Y que cumplas muchos más. Ya estás ahí soltando la noticia. Que cumpla muchos más, exactamente. Es que ricasco, Arcaich. Venga, un saludo. Agur. Agur. You used to love me. You said I was hard to side. You're acting strange lately, trying to drive my love away. I'm cutting out. Train. day you're going to drive me out of my mind. Bueno, pues nada, después de este tema. Sí, sí, estábamos aquí estábamos repasando el orden. Lo que no, sí, porque entre una sección y otra, pues parece que nos hemos olvidado del hilo conductor. Sí. Está, recordar a la gente que estamos pinchando temas grabados en Virginia. Estamos mirando el soul y el rhythm and blues de Virginia. Y ahora vamos con un. Bueno, iba a decir, no sé si cantante o cantanta. Porque no tenemos mucha información. No, sabemos que fue que grabó en el sello Talbert, ¿no? En el año 64, pero es que no tenemos mucha más información. No. Y mira que a veces busco, pues que no se encuentra nada. Pero bueno, aquí lo importante, como se dice, es la música. Eso es. Y como tal, pues vamos a escuchar a B.G. Stans, que no tiene que ver con los B.G.s, que la gente no se asuste. Y el tema que vamos a escuchar, Front Page Love. Que es, al final, es chica. Es una mujer. Por la voz, era exacto. Mujer. Y la siguiente, Ida Sanz, del sello Shiptown, que este es uno de los característicos. Sí, de los, exactamente, uno de los sellos de los que definieron el sonido. Sí, exactamente, podríamos decir que, que definieron ese estilo de. Y bueno, North pues folk. Aquí tenemos a Ida Marie Randall. Ya falleció esta mujer, falleció en el 2013 con 72 años. Bueno, esta nació en Virginia en 1940 y sus amigos y familiares la conocían como la pequeña Ida. Como artista discográfica, intérprete y compositora, Ida Sanz también era conocida como la reina de la canción de Tidewater. De hecho, fue elegida como tal en 1968. Vamos a ir con un tema suyo que es Rescue Me, que no tiene... En principio, que sepamos, no tiene nada que ver con el Rescue Me de Fontelabas. De Fontelabas, eso es. Pues vamos a ir con este Rescue Me de Shiptown de 1967. All of my life I've been a loser, heartache and pain was my middle name. But then Bueno, pues ZZ Iñaki, estábamos hablando aquí fuera del micrófono, sí, que bueno, es efectivamente, esto está grabado en el sello Ship Town Records, que era la otra pata, digamos, del sonido Norfolk. Norfolk. En una entrevista que le hicieron al hijo del creador, ¿no? Del fundador de este sello, Howard Biggs, el hijo de Noah Biggs, dice, bueno, realmente esta cantante que acabamos de escuchar, Ida Sanz, era la mujer de Howard Biggs, que era el creador de Ship Town Records. Y bueno, para establecer un poco la diferencia que había entre Ship Town Records y el sello de Frank Gida, que hemos escuchado al principio, los temas de Gary Nussbaum, los dos primeros temas grabados en el sello Legrand Records de Frank Gida, pues un poco, según él, la diferencia estaba en que, bueno, Frank Gida hacía como música más pop, tirando al pop, sí, sí. Uh-huh. Y este tema, este sello del que acabamos de escuchar este tema de Ida Sanz, pues es un poco, digamos, más motaunero, exactamente, ¿no? Grababa artistas del rhythm and blues con raíces en el sonido de la comunidad, ¿no? Como uh-huh. más puro igual, ¿no? Bueno, es un poco la definición que hacía el hijo de este matrimonio, uno el creador del sello y otra, pues como acabamos de ver, una de sus cantantes principales. Vamos con otro tema, ¿no? Si te parece. Sí. Vamos a tener ahora a The Soul Duo, que curiosamente aquí también tenemos formando este dúo a Ida Sanz, como Little Ida en este Eso caso. Es. Y la otra pata de este dúo, Little Daddy, que es su nombre original, es Joe Webster, de Los Angles. The Soul Duo grabó dos discos de dos singles de 45 para el sello Ship Tones de Noah Biggs. Vamos a ir con su tema, que es de 1969 y se llama This Is Your Day. Yes, I do. And I can see you waiting on her head of these. Lord, I won't be yes, mad. I can. Yes, I can. Oh, but this is your day. Have your fun, 'cause tomorrow you will pay. Oh, this is your day. Tomorrow you will pay. Bueno, pues aquí vamos enlazando las historias, ¿no? Sí. ZZ Iñaki, a ver, cuéntanos. Sí, porque decíamos, hemos escuchado hace nada a Ida Sanz, que es una de las patas, ¿no? Uno Eso de los es, integrantes de, del Soul Duo. Este dúo, de Soul Duo. Y ahora vamos a escuchar la otra pata, que aquí tenemos, ahora en este caso formando los Angles, a Little Daddy, que es Joe Webster. ¿Y qué podemos decir de los Angles? Que bueno, fueron considerados uno de los mejores grupos de Norfolk de la época. Participaron en la grabación de François and the Angles de 1963 para Romulus, pero se les recuerda aún más por Incense, un disco que se convirtió en uno de los primeros favoritos del mod en el Reino Unido. En 1967 grabaron el clásico del Northern Soul, Since You Have Been Gone, para Sheeptowns, y ese es el tema con el que vamos a ir. Así que si lo tenemos preparado, vamos con él. All I do is moan and groan and sing this sad, sad song. Once I had a love, happy and gay. Now that love is blue since you went away. You took away my heart, stripped away my pride. Now I'm just an empty shell, only loneliness dwells inside. But nothing I can do, no one to turn to, cause I give my whole life a ride. Since you've been gone, since you've been gone, the sun don't shine no more. Since you've been gone, all I do is moan and groan. Since you've been gone, since you left me here all alone. Since you've been gone, ooh baby, nowhere to run, nowhere to hide. I'm rolling a lost girl without you by my side now. With the tears I cried, did the best I could, but you know I tried. So now it's over, tell me one more time. I need to go, don't care about me. I'm back to look at my hand. Since you've been gone, since you've been gone, I sit in misery all alone. All I do, baby, since you've been gone, sing this sad, sad song. Listen to me, girl, now. Soul Connection, el espacio de Cádiz, Cádiz Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri, como siempre. Seguimos hoy en Soul Connection navegando por los sonidos del soul a nuestra manera, y ahora os traemos una joya que reúne dos mundos legendarios, el de James Brown y el del genio del bajo eléctrico Jaco Pastorius. El tema que escucharemos a continuación se titula The Chicken, una composición de Pee Wee Ellis, saxofonista y arreglista de la banda de James Brown, y que originalmente se grabó en 1969 como una pieza instrumental llena de groove y sabor funk. Aunque fue James Brown quien la popularizó, sería décadas después cuando el tema tomó nueva vida en manos de uno de los músicos más innovadores del siglo XX, Jaco Pastorius. Jaco fue más que un bajista, fue un revolucionario del instrumento. Con su bajo fretless, es decir, sin trastes, transformó la forma de tocar el bajo eléctrico, llevándolo del fondo rítmico al frente melódico. Formó parte de la mítica banda Wilder Report, grabó discos como solista y colaboró con músicos como Herbie Hancock, Joni Mitchell o Pat Metheny. En esta versión de The Chicken, grabada en vivo con su World of Mouth Big Band, Jaco le imprime su toque característico: líneas melódicas virtuosas, improvisación jazzística y una sección de metales vibrante que convierte esta pieza en una experiencia irresistible. Así que subid el volumen, dejaos llevar por el ritmo, Esto es The Chicken en la inolvidable versión de Jaco Pastorius. Bueno, pues acabamos de escuchar esta versión del tema The Chicken de Jaco Pastorius en la sección Soul Connection de nuestro colaborador Carlos, el profesor. El profesor. Sigamos en este viaje por el estado de Virginia, este viaje por el soul del estado de Virginia. Ahora vamos a escuchar a Bárbara Stant, que comienza su carrera en este sello, en Sitam Records. De hecho, comenzó siendo una de las IDETs. ¿Y quiénes eran las IDETs? Las IDETs eran como, digamos, las andantes de la Motown, pero en este caso en Sitam Records. Y cantó pues en diversas sesiones para otros artistas del sello. Pero era tan buena esta chica, Bárbara Stant, que el dueño de la etiqueta, Noah Biggs, pues se decidió a presentarla en solitario. Y de hecho, pues en el año 1971, pues nos ofrece este tema que vamos a escuchar ahora y que se titula I'm Going to Outfit You, Baby. From saying, baby, you look bad. I'm gonna buy you suits that cost $200 or more, so everybody can see they come from the very best store. If it's the last thing I do, I'm gonna outfit you. It might be the last thing I do. Seguimos, ZZ. ¿Qué toca ahora? Vamos a ir con los Soul Masters, una banda, los Sensational Soul Masters, que se convirtieron en una banda de Soul Rhythm and Blues de 12 integrantes y que en su momento llegó a contar con una sección de metales de 5 personas. Se hicieron conocidos por su estilo Rhythm and Blues y su sección de metales funky. Los Soul Masters eran conocidos en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur como una de las mejores bandas de Rhythm and Blues de la región. Nosotros vamos a ir con un tema suyo de Raven, un sello nuevo que presentamos sello, ahora. Eso es. Raven, un tema de 1967 que se titula You Took Away the Sunshine. Yeah. Oh, yeah. her to her. Cause ain't nothing in this world is worth losing her for. Are you ready to get John John? Yeah. Let's talk it over now. Come on. If you need to let go, see your woman. Posiblemente la mejor sección de viento soul de todos los tiempos. Los Memphis Horns fueron una parte fundamental de la fórmula Stax durante los años 60 y 70, además de contribuir prolíficamente en numerosas sesiones posteriores a la desaparición del sello. Aunque hoy en día el nombre se asocia con el dúo formado por el trompetista Wayne Jackson y el saxofonista tenor Andrew Love, la banda también incluyó en su momento al saxofonista tenor Ed Logan, a los trombonistas Lewis Collins y Jack Hall y al saxofonista barítono James Mitchell. En 1969, dos miembros de la sección de vientos de Stax, los Marques, Andrew Love y Wayne Jackson, fundan los Memphis Horns. Andrew Love, que nace en Memphis en 1941, es fichado por Willie Mitchell como músico de sesión en los Royal Studios, formando parte de la banda de acompañamiento de muchos artistas que acudían a los estudios a grabar, muchos de ellos propiedad del sello High Records. En 1965, cuando surge una vacante en Stax, se une a la sección de metales de los Marques, que incluía a nuestro segundo protagonista, Wayne Jackson. Jackson, que también nace en Memphis y solo tres días después de Andrew Love, se une a los Marques en 1961 y en su primer día de estudio tocó en el Superventas Last Night, y ya desde entonces los éxitos comienzan a acumularse. Gee Whiz de Carla Thomas o Walking the Dog de Rufus Thomas. Y ya con Andrew Love, en In the Main House de Wilson Pickett, A Big Loving You to Love, Respect o Mr. Pitiful de Otis Redding, por citar algunos. En 1965 fue un buen año para nuestros protagonistas de hoy en la contraportada. Al año siguiente, el 66, fue aún mejor, ya que surgieron oportunidades para tocar en otros estudios, además de en Stax. Wayne Jackson y Andrew Love participaron así en varios grandes éxitos para Atlantic Records, grabados principalmente en los estudios Fame de Muscle Shoals. Grandes éxitos de Aretha Franklin, Wilson Pickett, Solomon Burke o King Curtis contaron con la participación de los Memphis Horns. Además, la estrella de Gold Wax Records, James Carr, estuvo acompañada por este dúo. Pero el momento culminante de estos dos años llegó a finales del 67, cuando Otis Redding cantó en el Festival Pop de Monterrey, en California. Ante más de 50.000 personas, los Booker T and the MGs, junto a los Mercury, acompañaron a Otis Redding. Wayne Jackson, por primera vez, vio que la música podía ser transformadora para los oyentes y también para él. Vio que el sonido que se había creado en Memphis podía llevarse por todo el mundo, a personas de todas las razas. Y no sería de extrañar que tanto Wayne Jackson como Andrew Love decidieran, tras aquel concierto, emprender una nueva aventura juntos. Smoke, I this whole world. Yeah, that is because a man and farmer. That is because a man and farmer. It's because a man and farmer. Oh, it's because a man and farmer. Oh, it's because a man and farmer. Oh, it's because a man and farmer. Oh, it's because a man and farmer. Oh, it's because a man and farmer. Y esa aventura llegaría en 1969 cuando Gene Stewart, copropietario de Stax, decidió que la banda de sesión del sello debía tocar exclusivamente en sus estudios. Pero para Wayne Jackson y Andrew Love esto suponía una seria limitación para maximizar sus ingresos y tocar con una amplia gama de artistas de éxito en el área de Memphis y sus alrededores. Por lo tanto, decidieron dejar Stax y fundar una compañía independiente, conocida desde entonces como The Memphis Horns. Inmediatamente fueron solicitados como músicos de estudio y una amplia gama de artistas deseaba contar con ellos. Con Love al saxofón y Jackson a la trompeta, y añadiendo ocasionalmente el trombón, lograron crear un sonido rico de instrumentos de viento en el estudio, utilizando multipistas para reproducir un sonido similar al de una sección de instrumentos de viento más grande. Cities almost everywhere, but I never found a city so great and fair. From now on, you'll always find me there. Paris, that's the scene for me. Now I don't mind the weather, come rain or shine. For thrills in Paris, you can always find. Any other place is so far behind. Give me Paris, that's the place for me. Paris, where the lights are swinging. Paris, where the bands are swinging. Paris, where the bright lights glowing. It's where everybody's going. If you've never been to Paris, you sure just ought to visit that crazy scene they call the Latin Quarter. Everybody there, that's any way to sort of. In Paris, that's the scene for me. Been to Paris, man, you sure just have a really that crazy scene they call the Latin Quarter. You find everybody there anyway, thought of in Paris. That's the place for me. Es difícil pensar en alguien que haya contribuido más al sonido característico de Memphis que Andrew Love y Wayne Jackson. Estuvieron presentes en los inicios, Wayne en Stax y Andrew en High Records, cuando la música soul empezaba a desarrollarse. Unieron sus talentos a partir de 1965, trabajando en los estudios principales de Memphis. Cuando Stax y luego High cerraron, los Memphis Horns se fueron de viaje, tocando en California, Nueva York y en otros muchos lugares. Seguro que los vais a escuchar, casi sin querer, en un buen número de temas de soul de Memphis y en otros muchos discos también. Señoras y señores, los Memphis Horns. Didn't cry. I didn't like that. I can see that silver lining. I see it now at last. I'm finally bouncing back. Some shoes and clothes she left behind. I even took a picture off of my dresser. I believe he's a very good sign. I believe he's a very good sign. Hemos llegado al final de este programa, de esta sesión de Cales Cales Soul. Deciros que los últimos temas que hemos escuchado, pues hemos escuchado ahora mismo a Robert Cray, la banda de Robert Cray, hemos escuchado a Memphis Slim, hemos escuchado a Clarence Brown y hemos escuchado también a joder, se me ha ido el nombre. Uy, qué fallo. Clarence Brown, Memphis Slim, a ver, mi secretario. Ah, sí, el primer tema, Wilson Pickett. Vale, no, quería decir que... Claro, yo te voy a preguntar, ¿y dónde están los Misfit Horns? Están detrás de estos temas, que estos cuatro últimos temas que hemos escuchado. Era un poco a dar la explicación, ¿vale? Y nada, la semana que viene estamos aquí con todos vosotros, en Chinchiriki Ratia, en Cales Cales Soul. Que pasen todos ustedes una buena semana. Uh-huh. Y nada, pues eso, que la gente, en cuanto cuelgue el programa aquí en iVoox, luego nos pueden escuchar en... Que nos escuchen, que lo compartan. Que lo compartan, importante. en el Facebook, de la página Facebook del programa, de Cales Cales Soul. Luego, ya hemos dicho antes, en Ovejas Negrax. Uh-huh. Y en sinchilic.net, ahí tenéis el podcast de este último programa y los y todos los anteriores. Si estáis aburridos, no sabéis qué hacer, pues nada. Pues nos ponéis de fondo. Nos ponéis de fondo de vuestra de vuestra vida. Bueno, señores y señoras, la semana que viene estamos aquí, ¿no? Continuaremos con nuestro viaje, ¿no? Con nuestro viaje toca, pues no sé. Uf, que seguimos para el sur. Aquí hacia el sur. Vaya, no sé. A ver, no el chico este que ha probado antes geografía. Ay, Dios. Nada. No, bueno, prefiero no meter la pata. Pues no metamos la pata. Es que realmente solo me había estudiado Virginia, su animal nacional. Su, no. Su animal nacional. El día de la, la capital, el eso, día, ¿eh? ¿Qué día es? No, tampoco sabemos. De Virginia. Venido vale. Con cuatro datos. Habrá que venir con la lección aprendida. Yo también, ¿eh? que estamos aquí dando clases de música soul, pero nos falta la clase de datos de cultura y de política también, de cada estado. Bueno, venga. Nos despedimos. Venga, que nos estamos enrollando. Venga, la semana que viene aquí en Sin Chile y Ratía, en la 100.0 de la FM, en... Cales Soul.